vida lejos de prisiones. Somos de con música, podemos ser libres con música, liberemos gente con música, con música, con música. Oh, my head, la desolación sustentó encontrar. Historias vamos escribiendo. Somos de Trenstown. Todos somos de Trenstown. Liberemos gente con música. Podemos ser libres con música. Liberemos gente con música. Con música, con música. Bulón de barrio, monoblón, la 49 en el relieve. De verano y brisa leve, departamentos repletos, mil colores se disputan entre jugo, vuelto hielo y ensalada de fruta. Ven, disfruta los guachines, juegan tranqui, viola en la canchita, fútbol entre amigos, la hinchada emocionada grita. Sponsor para la foto, no existe tan poderoso que nos compre la alegría de ganar para nosotros. Campo, copa en las esquinas, los pibes y las pibas, junto un beso para la birra, la tendrán bien merecida, brindarán por todos los triunfos, las caídas. Por el amor que no se olvida, por la muerte, por la vida, por un domingo repartido entre rezos y resaca, una madre que espera, la impaciencia que se amaca, que se aferra a esa promesa que grabada a fuego está. Hijo mío, en esta mesa tu lugar siempre estará. Vente, llévala al santuario de los bajos salarios, tu casa y tu calvario, acá todo lo contrario, el banco, los palos, rincones de mi barrio, un beso tímido, escondida, que no sepa el vecindario. A ver, mi vida, vamos a hacer que florezca el comentario. ¡Dámelo! No tienen valor ni coraje de hablar, pero con ira escupen su inequidad. No entienden tanto amor en los ojos de un pueblo. Oh, deberán responder. Con música, podemos ser libres con música, liberemos gente con música, a diario retumba cimientos del parlante puesto afuera, dame cumbia, no veas, al campesino bichea, acelera esa flojera y mueve esa cadera, que para liberarme de los males me sirve cualquiera, carnavales, navidades, cumpleaños familiares, saca la mesa pa' afuera, compartamos los majares, riámonos de los pesares, hoy dejaré que sean otros que hablen de nosotros, los tildes de vulgares, que asuman como tales, un conflicto clasista, existenciales, lamentables, ay, deplorable, a mí déjame acá, acá en el paraíso, donde nace el compromiso, donde fue justo y preciso, volver a respirar de aquella brisa leve, de las tardes de verano por la 49, la brisa que te mueve, la que te conmueve. Aquella brisa leve, tardes de verano en la 49. Respirar aquella brisa leve, tardes de verano en la 49. Respirar aquella brisa leve, tardes de verano en la 49. Respirar aquella brisa leve, tardes de verano en la 49.